Sí, ey, ey, ey. El artista, por favor, un respeto, que el artista acaba de llegar. El artista está entonando. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué gran crooner! Es el sucesor de Frank Sinatra. Happy Tachi. Happy Tachi. También habla en japonés, Fernando Rueda. Se maneja en todos los idiomas. Happy Tachi Tokimuki. Qué maravilla. No es de extrañar. 215.000 oyentes. Hay que felicitar a Fernando porque gracias a su sonoridad, gracias, es muy culteranista, es muy seguidor de Góngora y ante todo él defiende la palabra como motivo evocador, como motivo. Ahí estamos. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Hombre, qué maravilla, qué maravilla. 215.000 oyentes el jueves, ¿eh? 215.000, bueno. ¿Qué tal se yo vive? Yo creo que se centran en estos momentos. En estos momentos. ¿Qué tal se vive instalado en las alturas, Fernando? Cuéntanos. ¿Qué quieres que te diga? Una megastar. ¿Qué quieres que te cuente? Que tanto cantar, tanto prepararme, porque te digan de Operación Triunfo, de tontería. El premio tenía que llegar. Claro, ¿no? Claro, tiene que llegar. Un año esforzándome, luchando, peleando. Sí. Y al final, pues claro, pues pasa lo que pasa. Y seguidores. Oyentes, son escuchas. No quiere decir esto que sean seguidores tuyos, Fernando, que tú sabes que lo tuyo se reduce a un taxi. O sea, entráis todos en un taxi. Ya. Me querías bajar los humos, ¿no? Vamos a ver. Que 215.000 oyentes no se obtienen siempre. Así que gracias. Hay que disfrutar. Sí, que ya la gente se va a dar de baja. Carpe die, vamos a disfrutar. Bueno, vamos a brindar entonces. Vamos a brindar. Chin chin. Los 215.000 oyentes de materia reservada. Por cierto, también quiero agradeceros vuestro fiel entusiasmo hacia el libro Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Estamos ya en quinta edición. ¿Quinta edición ya? Quinta edición en... Pero se ha salido hace... ¿Un mes? Un mes, no me digas. Un mes, se cumple... ¿Un mes? Pues sí, se cumple un mes el sábado. El sábado se cumple un mes, 27.000 ejemplares. Bueno. Quinta edición, una barbaridad. Bueno, Fernando, nada. Por favor, deja ya. El próximo lo escribes conmigo. Ese lo tenemos pendiente, ¿eh? Eso. Cuando seamos hombres maduros. Eso puede ser la catombe, ¿eh? Bueno, aquella ya, pues es... Increíble. Increíble. Oye, luego me cuentas lo de la... De verdad, es que ya lo coge del cubo y todo. Es que vamos. Yo entiendo lo de los 215.000, que le adoráis, que le seguís, que estáis ahí pendientes de lo que cuente, pero hay cosas que de verdad no, yo no puedo pasar por ellas. Bueno, ¿empezamos ya o qué? Sí, lo de la chica piloto de Arabia Saudí, que luego... Bueno, lo vamos a dar como apuntito. Sí. Como apuntito, que esta chica, por lo visto... Va y se saca el título de piloto, pero esto en Arabia Saudí no está bien visto, ¿no, Fernando? No es que esté bien visto, es que está pésimamente visto, pero no es porque esté mal visto que sean pilotos, es que las mujeres en Arabia Saudí no pueden conducir coches. Y hace 6 meses se presentó una proposición, un avanzado de estos, bueno, imagínate, ¿no? Sí. Un enloquecido, que pidió que se permitiera a las mujeres conducir. Conducir, pero... Y ahí no pueden conducir ni sola ni acompañada, no pueden conducir. No pueden conducir. Y claro, obviamente, más lógico, dijeron que qué locura es esa de que las mujeres conduzcan. Sí, claro. Pero imagínate, si no pueden conducir, ¿cómo van a pilotar aviones? Pues esta va y lo hace. Esta es increíble. Se ha sacado el título en Jordania, ¿no? Que son más permisivos. Bueno, ha sido, es una historia absolutamente increíble, ¿no? Bueno, pues... Esta la contaremos. La contaremos despacito porque tiene... Es increíble. Lo del jeque Snob. Lo que ocurre en los países es una historia preciosa. Bueno, pues este asunto después no lo perdáis, ¿eh? También con lo del archivero del KGB, que es entrañable. Sí. Es entrañable. Con sus zapatitos, sus claves, ¿verdad? Sí, sus códigos. Oiga, por favor, que tengo aquí las claves del KGB. Venga ya, hombre. El colchón de la cama, que es muy importante. Eso es. Pero claro, sobre la actualidad, 7 días hace, Fernando, de ya se llama, claro, ya lo conocemos todos, el 7J. Efectivamente. El 7J. Sí. Y yo estoy desconcertado. Hombre, terroristas, suicidas, era previsible, ¿no? Que en algún momento actuaran. Aquí hemos hablado muchas veces, nos has contado tú, sobre las células durmientes que existen en los países occidentales. Británicos. o sea, nacidos en el Reino Unido. Sí. Tres de origen pakistaní, y este, el curioso este, nacido en Jamaica, ¿no?, o de origen jamaicano. Sí, esto es la llegada de un tipo de terroristas absolutamente nuevos, porque prácticamente se puede decir que son más ingleses que pakistaníes. Pero es que tenemos uno que era un profesor ejemplar, sí. Con un niño pequeño de 8 meses. Bueno, ahora están empezando a decir, yo acabo de leer cuando estaba preparando el programa, que dos de los tres de los kamikazes habían tenido algún pequeño problema con las fuerzas de seguridad. Ya. Entonces digo, hombre, resulta que había una pista realmente. Y fíjate cuáles son los pequeños problemas. A uno dicen que fue detenido por conducta desordenada. Ya. Me imagino que a lo mejor podía ser que había estado con dos copas. Sí. Y otro que fue interrogado por robar en una tienda, pero que ni siquiera llegaron a presentar denuncia contra él. Es decir, que era gente realmente fuera de toda sospecha. Fuera, ¿no?, de toda sospecha, efectivamente. Y porque esto no podemos decir con estos datos que ahora han empezado a aparecer que es que, joder, es que era uno delincuente. No, es que eso lo puede tener en su hoja de servicio. Y desde lo luego, podríamos tener cualquiera. No daban apariencia de odiar a la humanidad, ¿no? No, ni apariencia ni nada. El fenómeno se puede haber producido, y nos iremos enterando las próximas semanas, al menos hasta ahora, es gente absolutamente normal, gente absolutamente integrada, que de repente se produce un cambio radical en sus vidas. Es decir, de ser de una forma, tienen alguna relación. ¿Te acuerdas lo que nos decían nuestras mamás de las malas compañías, ¿no? Sí. Llega alguien absolutamente extremista, te influye, les come el tarro, pero les come el tarro, Juan, hasta el punto de conseguir que se inmolen. Sí, pero luego el que les come el tarro no se inmola. Ah, claro. No solamente no se inmola, sino que parece que, por los datos que tenemos, que incluso un día antes se despide de ellos, me los imagino dándoles besitos. Bueno, qué buenos sois. Alá os lo va a agradecer. Bueno, os vais a pasar, joder, mañana ya estaréis como locos con mujeres en el paraíso. Sí, pero es que pero yo me largo. Yo me largo, claro. Y de repente este joven profesor, está casado con su hijo, con su bebé de 8 meses, se coge una mochila de 4 kilos y pico cargada de explosivo y se explota, ¿no? Claro, yo no sé, ante esto un servicio secreto como el británico no puede hacer nada, ¿no? Es muy complicado hacerlo. Yo creo que sí que pueden hacer, es decir, que con más esto implica más contactos, más medios, claro. El MI5 tuvo tras el 11S reforzó muy considerablemente la lucha contra el terrorismo islámico, potenció ese área, contrató nueva gente, eso mismo que ahora mismo está haciendo el CNI tarde, es decir, que el gobierno tenía que haber adoptado esa medida antes, pero bueno, eso, ellos lo adoptaron, pero sin embargo se les ha escapado. Dicen que han resuelto, nosotros hablábamos de 2 o 3 intentos de atentados, ¿no? Sí. Bueno, ahora dicen que incluso han podido evitar 8 intentos distintos. Pero claro, cuando esto es tan continuo, no hay forma de evitarlo, porque el terrorismo islámico, siempre y cuando sea la inmolación, no hay nada que hacer. Claro. Ahora hay un problema del que vamos a hablar, y se va a hablar mucho próximamente, que es si adoptamos medidas de seguridad mucho más radicales que puedan llegar a cortar las libertades privadas, ¿no? Ese va a ser, ya lo verás, Juan, el debate en los próximos meses, ¿no? Pero están pidiendo cosas que la red Epsilon se supone que ya hace, ¿no? Hace cosas que hace Epsilon, pero ellos quieren ir más allá todavía. Vamos a ver. Ahora mismo, más o menos, una de las cosas que ya verás cómo la van a probar, que está fijo que la van a probar, consiste en lo siguiente. La gente tiene teléfonos de fijos. De los teléfonos fijos recibimos todos los meses del móvil, recibimos los números a los que nos han llamado, que hemos llamado, tal. Bueno, pues los que tienen tarjetas prepago no se reciben. Porque claro, tú gastas y tal. Sí. Entonces, ellos quieren controlar eso, todas las llamadas que se hacen desde cualquier teléfono móvil, desde cualquiera, Juan. Es decir, Y además conservarlas no durante un mes, conservarlas al menos durante un año. Claro. Con lo cual, lo que pretenden, en esas llamadas, ellos pueden tener la posibilidad, no solo por las características que tienen, no solo de saber al número al que tú llamas y los números que tú recibes, sino, y muchas veces, desde dónde se han hecho ese tipo de llamadas. Mm. Y luego, esto que ha hecho Francia de restringir la libre circulación de personas por su territorio, pues bueno, pues los acuerdos de Schengen, por ejemplo. Sí. Claro. España dice que, de momento, a menos que eso lo indique el CNI, no lo va a hacer. No. Es decir, España va a evitar ese tipo de asuntos, sobre todo porque fíjate que cuando se aprobó Schengen y tal, podía perjudicar a determinados países, hubo mucho debate, ¿no? Pero claro, lo que ha hecho Francia es blindarse frente a todo el mundo, es volver a la desconfianza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues el problema es que cuando se produce un atentado se intentan adoptar rápidamente medidas en caliente. Todos, como estamos viendo los cadáveres, estamos viendo los muertos, se habla del tema, tendemos a aprobarlo todo. Claro. Sin embargo, cuando pasan los meses, las cosas ya se ven más frías y se colocan en su sitio, ¿no? Tú imagínate, Juan, que es otra de las restricciones, es guardar el tema de los correos electrónicos. No se trata de guardar el contenido de los correos electrónicos, sino que se trata de guardar a dónde tú entras, a quién le mandas tus correos electrónicos y quién te los manda. Uh-huh. Claro, Internet, que se hacen absolutamente de todo tipo de cosas, hablo siempre de cosas legales, ¿no? Sí. Pero claro, que te investiguen y que empiecen a descubrir que entras en tal página o entras en tal otra, que mandas mensajes a tu secretaria, yo qué sé, no sé. Sí, decir, sí. Pues claro, pues parece que no es muy muy agresivo, pero es que lo puede ser, ¿no? Dependiendo del uso que tengan, ¿no? Que se le dé. Pues nada, es la guerra en la que estamos inmersos desde el 11S. Uh-huh. Todos intuimos en ese día que nuestras libertades personales pues se verían seriamente afectadas, ¿verdad? Efectivamente. Y mira, si se va cumpliendo y con estos atentados que uh-huh. sufrimos cada dos por tres. Bueno, pues vamos a ver. Roma, Italia, ¿tiene motivos para estar ahora mismo un pelín asustada? Sin duda, ¿no? Sin duda. Todos claro. los que han apoyado con cierto fervor la guerra contra en el tema de Afganistán, en el tema de Irak, son objetivos potenciales, porque estamos asistiendo a una campaña, uh-huh. que es la campaña de Al-Qaeda y todos estos grupos, tratando no de influir en los gobiernos, que no tienen ninguna posibilidad, sino están tratando de influir en la opinión pública para que sea la opinión pública uh-huh. la que influya en sus gobiernos, ¿no? Pero estos de Al-Qaeda están absolutamente enloquecidos. El atentado del otro día en Irak, sí. con 32 fallecidos, buena parte de esos fallecidos eran niños. Parte niños, claro. Niños que estaban cogiendo chocolatinas y caramelos. Esto ya es la locura, ¿no? Ya es una. Pero tú imagínate locura, ¿no? la inhumanidad del tipo que se inmola y sabiendo que todos los que podía matar, o casi todos, era ha niño. Matado a un soldado americano, sí. y se ha cepillado a 30 niños. Pero este no es ni un resistente, ni un guerrillero de Allah, ni nada. Este es un perturbado. Pero imagínate el perturbado. Lavado de cerebros que claro. les pueden hacer para considerar que un crimen tan atroz, todos son atroces, pero este es especialmente atroz. Sí, sí, porque él iba con su coche, vio la escena y allí se hizo. Y allí dijo, este es un hueco perfecto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, me imagino que él en su filosofía entendería que, bueno, niños que reciben caramelos de americanos son unos pervertidos, ¿no? Están contaminados, ¿no? Es decir, pues, tremendo, tremendo, es increíble. Sí. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de los acontecimientos, a ver qué va ocurriendo con este 7J uh-huh. y a ver qué pasa. No podemos olvidar otras cuestiones, por ejemplo, el Frente Polisario, que está pasando unos momentos difíciles, ¿no? Yo creo que cada vez más difícil, se está complicando la cosa cada vez más. Yo estoy, sinceramente te lo digo, bastante orgulloso de la actitud que están tomando una parte importante de los políticos españoles. Esa parte, de otra parte no, pero hay una parte de la que estoy especialmente orgulloso, y es que los políticos españoles, a pesar de los problemas y del maltrato que les están dando en Marruecos, cada vez que van a la Yuna a intentar ver a los saharauis, a intentar interesarse por la falta de respeto a los derechos humanos, siguen yendo. Los últimos han sido el miércoles, una comisión de una delegación vasca con representantes parlamentarios, ayuntamientos y tal, que estos tuvieron más suerte. Estos llegaron en su avión a Layún, no les dejaron bajar, pero apareció allí alguien que dijo ser, yo en un lado he oído el alcalde he leído el alcalde de Ayun, de Layún, el otro que era el número dos, y este se puso a hablar con ellos y al final, como no consiguió convencerles, no les dejó bajar, porque dijo que habían tomado partido por una de las partes y que por lo tanto no podían ir a revisar los derechos humanos. Yo me pregunto, algo muy gordo tiene que pasar cuando alguien no es capaz de aguantar las visitas de grupos parlamentarios. Sin embargo, hemos tenido aquí a Abdelaziz, el secretario general del Frente Polisario, que lo que ha manifestado es su enorme disgusto con la postura del gobierno español en este asunto, ¿no? Este asunto, la cuestión está muy complicada, porque el gobierno español está no queriéndose enfrentar a Marruecos, con el cual ahora tenemos buenas relaciones, y tampoco está intentando no enfrentarse al Frente Polisario. Pero al final el asunto es tan complicado como que no se puedes estar en un si es no es, ¿no? Uh-huh. Y no puedes no recibir, como ha pasado a Abdelaziz. Es verdad que Aznar tampoco lo recibía, ¿eh? Quiero decir que también pongamos las cosas en su punto, que es la pesadilla del Frente Polisario, es que siempre los que están en la oposición le apoyan, pero los que están en el gobierno le hacen poco caso. Pero yo te digo una cosa, el día que acaben las relaciones con Marruecos, ese día, que llegará, porque con Marruecos es muy difícil mantenerse mucho tiempo en buenas relaciones, entonces espero que ese día vuelva y entonces recuperemos una postura más centrada en ese tema, ¿no? ¿Qué temor se tiene siempre, ¿no? A Marruecos, a sus reacciones, a lo que pueden hacer o lo que pueden decir. Sí, porque sobre todo porque ahora estamos intentando tener bueno, unas ciertas buenas relaciones con los marroquíes. Uh-huh. Estamos intentando hacer determinados negocios. Ahora, por ejemplo, se están negociando, la Unión Europea ha empezado a negociar para el tema de las aguas, para la pesca de Marruecos. Yeah. Y entonces, pues claro, eso puede beneficiar a España, pero claro, al Frente Polisario también le puede perjudicar enormemente, porque claro, parte de la zona pesquera es del Sáhara, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay cosas que te benefician, pero realmente que perjudican a nosotros. Por cierto, Fernando, según tus informaciones, el Frente Polisario estaría en condiciones de retomar la lucha, de volver a las armas. El Frente Polisario está, sobre todo desde el último año, un poquito más, viendo que la técnica del desgaste es la que sigue en Marruecos, y cada vez contempla con más posibilidades que quizás en algún momento haya que volver a las armas. Lo que pasa es que el Frente Polisario es un pueblo que lleva mucho tiempo sin combatir, es un pueblo y de momento yo creo que han optado por la intifada. Entonces están ahora en intifada allí en el Sáhara. Sí. Y bueno, pues vamos a ver cuánto aguantan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también seguimos con preocupación ese foco eterno de conflicto. Llegar a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que hablar de una periodista. Ajá. Uh-huh. Lo está pasando mal, ¿no? Sí, lo está pasando mal porque la gente porque un miembro muy destacado de la Casa Blanca filtró el nombre, ilegalmente filtró el nombre de un agente de la CIA. Entonces, el de la Casa Blanca está tan feliz, y sin embargo los periodistas que lo contaron los han metido en la cárcel. Los han metido en la cárcel. Luego contamos este asunto con Fernando Rueda, nuestra querida materia reservada. Ahora la información, la ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada con Fernando Rueda y viendo historias pues, alucinantes, ¿no? Porque que acabes en la cárcel siendo periodista por... ¿En realidad es por no desvelar fuentes, Fernando? En realidad es efectivamente es por no desvelar fuentes, ¿no? Lo que pasa es que esta es una historia absolutamente política y que volvemos al tema de siempre. Mira, te voy a recordar una historia que seguro que te suena. Estamos en previo a la guerra de Irak. Bush dice que Saddam Hussein tiene armas nucleares. Y entonces dice incluso que puede estar intentando comprar los componentes para esas armas, el uranio, en Níger. Entonces mandan a un embajador a Níger para que compruebe todos esos datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el embajador confirma que no hay esas compras. Entonces, cuando Bush dice que chulito en su discurso que lo ha intentado comprar en un país africano, este embajador sale y dice que Nanay de la China, que eso no es verdad, que él hizo, se llama Joseph Wilson, que él hizo eso y que no hubo ese intento de compra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, ¡ay, hijo! Pues que sale alguien muy vengativo, que es Bush, y que decide que se va a vengar. Y entonces, ¿qué hace? Pues su hombre de confianza coge y filtra a la prensa que la mujer de este embajador es un agente encubierto de la CIA. Entonces llegan los periodistas, lo cuentan, que por cierto no deberían haberlo contado, el no haber dado el nombre, y son procesados. Son procesados y les dicen que tienen que, para evitar todo esto, de entrada tienen que decir quién es su fuente. Entonces hay una cosa sagrada en el periodismo y es el secreto profesional. El secreto profesional es algo que no se debe violar en ningún caso, ¿no? Pero si no, luego las fuentes no acuden a ti, ¿no? Si piensan que... si existe alguna posibilidad de que lo diga. Y entonces, bueno, se han mantenido R que R, y no, y al final pues resulta que la periodista del New York Times, Judith Miller, pues va a ingresar en prisión porque se ha negado a revelar la fuente. ¿Y va a la cárcel? Y va a ir a la cárcel, efectivamente. ¿Y cuánto le ha caído? 4 meses. ¿4 meses? 4 meses de cumplirla, efectivamente, nada de eso de el 50%, tercer grado, no sé qué. O sea, que te caen 4 meses y va 4 meses. Sí, hay 4 meses. Vale. Pero yo te quería contar, dentro de esta historia, cómo se hacen estas cosas. Esto lo hace un tipo, el que lo filtra, que se llama Karl Rove. Este Karl Rove es, si se llamara, digamos que es otro de los hermanos de Bush, ¿no? Porque tiene esa relación tan fantástica, que bueno, este hombre aprendió sus técnicas en 1972 cuando él quiso ser político. Entonces entró en una campaña y parece ser que los demócratas le estaban haciendo la vida imposible. Entonces, ¿este qué hace? Bueno, pues él en persona coge una identidad falsa, se cuela en el cuartel general de sus enemigos demócratas, esto hace ya 30 años, roba papeles con el membrete del partido y envía 1000 cartas falsas invitando a una fiesta en la sede demócrata en Alabama, en la que ponen esas 1000 cartas que se dará cerveza gratis, chicas y un buen rato por nada. Ganó las elecciones. Bien. Luego conoció a George Bush e hizo que George Bush ganara una tras otra todas las elecciones, ya sea el Senado, no sé qué tal, hasta la presidencia, que nuevamente volvió a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Que con este, que es un profesional de los trapos sucios, no nos puede extrañar que alguien le haga una faena a su querido Bush, como se lo hizo el embajador, y deje en evidencia ese discurso que convencido que tenía armas de destrucción masiva a Saddam, como luego se ha demostrado, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues que, claro, que dice así, que tú me fastidias, pues yo hundo a tu mujer, ¿no? Bueno, él está sano y salvo, la periodista, a la cárcel. Judith Miller, periodista que del New York Times, que va a la cárcel en Estados Unidos 4 meses por no desvelar sus fuentes. Desde aquí nuestro saludo. Eso es. Bueno, y nuestro saludo para la piloto, ya lo decíamos al principio de la sección, al principio de materia reservada, que tenemos una piloto saudí, sí. Hecho único, original. Sí, sí, vamos, increíble. Y el jeque que la ha contratado, está montando follón. Ella se llama Hanidi Hindi. Hanidi Hindi. Y el que lo ha contratado es, claro, tiene una enorme compañía aérea, Es el príncipe, es un príncipe, claro. Como todos, como todos ellos, multimillonario, Al-Walid Ben Talal. Ben Talal. Y entonces el Ben Talal se encontró con una historia, este debe ser un avanzado, ¿no? Mm. Entonces se encontró con una historia fantástica que le dejó alucinado y apostó por él, cuando se por ella, cuando se enteró de la historia. La historia es la siguiente. El padre de Hanadi Hindi siempre había querido ser piloto, pero nunca lo había podido ser. Entonces su hija había heredado la pasión del padre por esa profesión, por ser piloto. Pero claro, si en Arabia Saudí, como hemos contado al principio del programa, no se puede conducir, una mujer no puede conducir un coche, ¿cómo narices va a pilotar un avión? Ridículo, ridículo. Cuando además existe una ley que dice que una mujer nunca puede ir de un sitio a otro, desplazarse sola, si no va acompañada de un murrán. Murrán, que es un familiar masculino que ejerce de protector. Que ejerce de protector. Sí, siempre sí. Un hombre acompañando a una mujer que nunca puede ir sola. Entonces, ¿cómo iba en Arabia Saudí? No iba a aprender. Entonces, tenía que irse fuera del país para aprender a ser piloto, ¿no? Y entonces, decidieron que se fuera a Jordania. Pero ahí cometieron un gravísimo pecado, Juan. Y es que la dejaron irse a Jordania sola. Tremendo esto. ¡Sola! Tremendo esto. Yo rasgo mis vestiduras, Fernando. Vamos, una chica de más de 20 años sola. Más de 20 años y sola en Jordania. Bueno, tremendo. Con los peligros que se pueden cernir sobre ella. Una cosa tremenda. Entonces se fue a Jordania y entonces hizo el curso. Bueno, y lo sacó fenomenal, una piloto fantástica y tal. Y volvió a su país. Y entonces el príncipe Al-Walid Ben Talal le pareció una historia fantástica y entonces decidió primero contratarla. Segundo, como sus aviones son muy grandes, la va a enviar a hacer un curso a Londres de 3 meses para que conozca el avión que va a pilotar. Y además ha hecho público que él tiene una mujer piloto. Con lo cual se ha montado en Arabia Saudí el gran pollo. El escándalo. El escándalo de los escándalos, porque dicen, pero si no va a tener un murrán que vaya, ¿cómo va a ir ella? ¿Se va a desplazar de un lugar a otro sin su murrán? Claro, claro. ¿Y entonces qué ha hecho el príncipe? El príncipe ha contratado al padre como asesor jurídico. Sí, señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser el avión mejor asesorado de la historia de Arabia Saudí. Van a tener todos los que viajen con la piloto, sí. Van a tener la suerte con Hanadi de llevar siempre un asesor jurídico. Claro. Ahí al ladito. Oye, incluso pueden hacer la declaración de la renta. Claro, en vuelo. Claro. Hacemos declaraciones de la renta en vuelo. El gran chollo, ¿no? O sea, que el papá va a acompañar a la nena para que pueda pilotar el avión de Ben Talal, ¿no? De un lado para otro. Muy con bien. El gran follón de que ya sabe. No se puede, se ha montado un gran pollo porque, vamos, es una osadía esto. Bueno, pues nada, el planeta Tierra siglo XIV. Bueno, y con el archivero del KGB también en nuestro recuerdo, ¿verdad? Para este ímprobo funcionario soviético hace un año que falleció. Que falleció, con una historia de estas delirantes, ¿no? Era un archivero muy meticuloso. Sin duda. Lo guardaba todo, ¿no? Sí, era fantástica. Quiero decirte que he encontrado la historia en internet, porque muchas veces todos sabemos que se encuentra en cosas así, y me ha parecido una historia fantástica que merece la pena contarla, porque este se llamaba Vasily Mitrokhin. Mitrokhin. Y este era, bueno, pues era un coronel del KGB, pero no destacaba precisamente por ser un coronel de mucha actividad, ¿no? Un escalafón discreto. Eso es. Era el archivero. El archivero. Solamente que se encargó, le encargaron una misión que para otros habría sido el pestiñazo más largo y más pesado del mundo mundial. Que era el siguiente. 1972. Le encargan que controle la mudanza de los archivos de la KGB de Lubyanka, ya sabes, la famosa Lubyanka, sí. A una nueva sede en Yasenevo. O sea, cambian el archivo de la Lubyanka al otro, entonces hay que hacer un traslado. Pero claro, no vas a hacer el traslado de unos papeles, ¡hala!, todo a cajas. No, tienes que ver documento por documento, tienes que analizar cada uno de los documentos, irlos metiendo en cajas para poder hacer un archivo perfecto sobre todo eso. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en hacer ese traslado? Estamos hablando de 300.000 documentos, ¿vale? Tardó 12 años Juan Antonio. ¿Sabes lo que estuvo haciendo? Se lo pasó bomba en estos 12 años. No, sí, hombre, yo, a mí me hubiese pasado lo mismo. Claro, él descubrió la forma de pasarse la bomba. ¿Qué fue? Él cogía cada uno de los documentos y entonces tenía que hacerlo, el documento que salía, el documento que entraba. Bueno, pues aparte de eso, tenía unas hojas que se había construido, unas hojas pequeñitas, en las cuales apuntaba todos los datos importantes, los nombres de los agentes, las operaciones, las fechas del documento que estaba haciendo. Entonces cogía esas hojitas, todos los días se las guardaba en el zapato, dentro, al lado del calcetín. Como un atleto. Effective Wonder. Y entonces salía, entonces no le registraban ahí y tal, bueno, pues salía tan de contento. Eso todos los días. Cuando llegaba el fin de semana, cogía y se llevaba esos documentos a su dacha. Bueno, tenía dacha, era un tipo importante. ¿No? Una casita, una casita, oye, no muy vistosa. Pero la dacha al fin y al cabo. Pero la dacha, sí. Entonces en la dacha cogía y todos los documentos de toda la semana y los pasaba a máquina. Entonces, una vez que los pasaba a máquina, los escondía debajo del colchón de la cama. Así durante 12 años. Sí. 12 años. Una tarea, ¿eh? Una tarea. Pero ya llegó al final, ya había archivado todos los documentos y de repente dijo, bueno, esta es la mía. Se presentó en un viaje que hizo a Lituania, en aquel momento Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se acercó a la embajada de Estados Unidos y habló con un funcionario de la CIA. Ya estamos. Y le contó lo que había hecho. Y el funcionario de la CIA... Claro, es que tú fíjate, Fernando, 12 años acumulando papeles y sin poder contarlo. Claro. Pues en cuanto vio un funcionario de la embajada, se abrazó a él. Claro. Y dice, no te vas a creer lo que te voy a contar. Y el otro no se lo creyó. Claro, no se lo creyó. Dijo, este tío está pirado, o sea, huele a vodka. Vamos a ver, me está diciendo que durante 12 años ha estado revisando 300.000 documentos del KGB que los ha ido guardando debajo de un colchón. No se lo creo. Esto no puede ser verdad. Es falso. Es falso. Es falso. Y entonces le dijo que nada, a tomar pesico a otro sitio. Y entonces él, después de 12 años, comprenderás que a la primera te dicen que no, sí. O sea, siga. Y entonces fue a la embajada inglesa. En la que estaba al lado. Estaba al lado. Y entonces la embajada inglesa se dieron cuenta inmediatamente de que aquello era el gran chollo de su vida. ¿Ves? Tardaron un cierto tiempo en conseguir ir a por los documentos, en conseguir preparar la operación, pero en dos años después consiguieron sacarle del país y a él y obviamente a todos los documentos que había hecho durante 12 años. Se supo esto porque se le dio con un colchón. Efectivamente. Por el aeropuerto de Riga. Bueno, y estuvo viviendo en el Reino Unido. Estuvo viviendo en el Reino Unido. Fue sin, parece ser, según he preguntado por ahí, que hay muy pocos espías traidores en la historia del espionaje que se llevaran tantísima información como Vasily Mitrokhin. Mitrokhin. Bueno, pues 300.000 documentos. 300.000 documentos. El hombre revisó escrupulosamente, que bueno, luego le sirvió como pasaporte, ¿verdad? Un pasaporte un poco enorme, pero bueno. Un poco enorme, pero le sirvió para ir a Reino Unido y vivir allí feliz el tiempo que le quedaba de vida, porque 12 años en el KGB. Es una paciencia, ¿eh? Una paciencia. Bueno, pues aquí tenemos a Martín Espósito y a José Ignacio Bert. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Preguntas para Fernando Rueda. Comenzamos con el correo de Yamal desde Melilla, que se siente un poco ofendido. Dice, envía dos apreciaciones. La primera de ellas, ruego que de una vez por todas dejen de comentar la aberración lingüística que supone unir dos términos tan antagónicos como terrorismo e islámico. La segunda apreciación dice, intenten analizar el asunto de los atentados de una forma menos pueril. Creo sinceramente que para acabar con esta lacra habría que profundizar hasta llegar al origen del problema y no limitarse solo a las consecuencias. Los musulmanes de buena fe, la inmensa mayoría, condenamos enérgicamente esta terrible tragedia. Bueno, y cuando hemos dicho lo contrario, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que es una mala interpretación. Creo que nosotros hemos hecho, ¿no, Juan? Claro. Nos han criticado por una cosa, ahora por la otra. Ahora hemos hecho unas críticas muy considerables hoy mismo a Bush y y a su comportamiento y tal. Pero sin ninguna duda, que yo no estoy de acuerdo, es decir, yo creo que el terrorista es un terrorista, y que lo no se puede fundamentar en ningún caso. Es decir, una cosa es asesinar, el asesino no puede tener nunca ningún tipo de justificación. Otra cosa es la crítica que se hace a Estados Unidos, a los países, cuando mantiene una mala actitud, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, no se puede justificar eso. Y, hombre, y siempre diferenciamos, hay 1.200 millones de musulmanes, eso no quita para que un porcentaje de esos 1.200 millones de musulmanes pues miren con cierta aversión al mundo occidental y bueno, pues son islámicos, yo creo que sí, basan sus creencias en el Islam y actúan supuestamente dirigidos, orientados por el Islam, equivocamente, claro, erróneamente, pero son integristas, eso lo siento ya mal, pero es así, eso, vamos, no he visto ningún católico haciéndose, explotando, ¿no?, en ningún autobús ni en ningún metro. Sí, José Ignacio. Nacho Palomar, desde Londres, nos pregunta, ¿crees que se producirá ahora o en el futuro alguna acción más contundente por parte de los gobiernos estadounidenses y británico contra el terrorismo islámico al margen del policial? ¿Podría darse el caso de que se sacara al ejército a la calle, como en la película Estado de Sitio? Vamos a ver. Ojalá pudieran Estados Unidos, Inglaterra, todos hacer realmente una acción contundente contra el terrorismo. Lo están haciendo. Esa acción contundente se podría producir realmente, con efectividad, se podría producir, por ejemplo, en Pakistán, en Afganistán, en las zonas. La acción contundente ahora mismo sería conseguir pegar un buen zarpazo a Bin Laden y a su cúpula directiva. Es decir, eso sería, para hacer eso se necesita un golpe militar, pero hasta ahora ese golpe, que es el que tan esperado, el que Bush quería dar como fuera antes de las elecciones, no se ha producido. Ese sería realmente golpe contundente. Después hay golpes, pero ya son, digamos, más locales, son a los grupúsculos que tiene Al-Qaeda en cada país, pero bueno, realmente lo bueno sería cortar la cabeza. Desde Aranda de Duero, Burgos, nos escribe Santi para preguntarle a Fernando si se puede llegar a producir un conflicto de forma progresiva, a gran escala, entre Irak, Irán y demás países que apoyan a Al-Qaeda, dice Santi, llevando a esas células independientes a maquinar y ejecutar nuevos atentados, provocando así un círculo vicioso de ocupaciones por parte de países occidentales y, como revancha, más atentados. Bueno, eso, la verdad es que el planteamiento está bien hecho, pero tenemos que recordar, uno, Afganistán estaba Bin Laden, había sido el 11S, dos, en Irak fue, bueno, pues la historia que ya hemos contado ahora, con las armas estas y un poco de imaginación, aunque realmente San Hussein era un país totalmente golfo y totalmente eso. Yo no creo que se pueda justificar un ataque ahora ya contra Irán en base a los atentados terroristas, ni siquiera contra Siria, porque Siria, todo lo contrario, tenía un problema posible de ataque, que era el Líbano. Se han retirado del Líbano y están haciendo incluso gestos, aunque todos sabemos que apoyan a los grupos terroristas, están haciendo gestos para evitar ese tipo de cosas, con lo cual habrá que buscar otro tipo de justificaciones ahora mismo, pero yo no sé tú, Juan, si no, yo creo que ahora eso mismo no es suficiente, ¿no? Ahora no toca. Yo creo que tenemos ahora unos años muy difíciles, con numerosos atentados que se van a producir, pero no está justificado un ataque a Irán, salvo que se entienda que su carrera nuclear puede ser peligrosa, pero eso se soluciona con dos misiles, ¿eh? O sea, no creo que entren en el territorio iraní. Pero no por motivo terrorista. No, por motivo terrorista no. Un oyente nos dice, no sé qué opina el señor Rueda, pero yo estoy cada vez más convencido de que Al-Qaeda surge de la necesidad que nuestro sistema económico tiene de crear un enemigo poderoso y común para Occidente una vez el comunismo ha dejado de ser una amenaza. ¿Es esto lo que ha llevado a crear una organización a la imagen de las películas de James Bond, donde, según mi opinión, solo existen grupos inconexos de que lo que tratan es de imitarse unos a otros y competir para ver cuál es el que comete la barbaridad más atroz? Muchos de ellos, estoy convencido, que no tienen nada que ver con el Islam. La financiación de estos grupos no precisa necesariamente de una organización en la sombra que todo lo puede, como nos están haciendo creer algunos gobiernos y medios de comunicación afines. Entre las minorías que conviven en Occidente podrías encontrar un ejército dispuesto a cualquier cosa por dinero para poder subsistir. En este tema pienso que existen intereses geoestratégicos, económicos, militares y de reparto de poder que nos sobrepasan y no llegamos ni a vislumbrar. Es tan fácil y sobre todo cómodo poner la etiqueta de Al-Qaeda a todo atentado brutal que pueda ocurrir en el planeta. ¿No os choca que Alqueda siempre sepa con tiempo suficiente para planear un atentado qué país va a estar en el candelero de los medios de comunicación para atacarlo cuando más ojos hay mirando? Bueno, lo del enemigo poderoso yo no. Entramos nuevamente en las teorías de la conspiración. La conspiración, sí, sí, sí. Que están muy bien, pero son teorías y yo creo que sin fundamento, porque siempre se puede inventar ese fundamento. Yo creo que Al-Qaeda tenía preparado un atentado en Londres y habían preparado unos cuantos atentados. No habían podido realizarlos porque se los impidió los servicios de inteligencia. Es decir, no es el primer atentado que preparan para celebrar el día después de ganar las Olimpiadas. Es el sexto, el quinto, el séptimo atentado y en esta ocasión lo consiguen. El objetivo, lo que sabían antes, es que se iba a celebrar la reunión del G8, es decir, eso sí lo sabían, pero evidentemente no tenían ni idea de si Londres iba a ganar o no iba a ganar la Olimpiada. Y esto de Al-Qaeda, pues claro, hombre, ahora después de la caída del muro, pues efectivamente es el nuevo enemigo, pero no olvidemos que esta guerra, más o menos abierta, lleva ya unos cuantos siglos. Pues que no hemos hablado aquí muchas veces de las cruzadas, no hemos hablado de otras cosas. Claro. Terrorismo integrista hemos padecido a lo largo del siglo XX. No olvidemos también las guerras en Oriente Próximo, el número de 5, y bueno, pues atentados ha habido siempre, en las Olimpiadas de Múnich, por ejemplo, ¿no? Los palestinos, o sea que esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora se ha potenciado, se ha ensalzado, porque cayeron unas torres, y porque hay un señor que se ha hecho muy popular llamado Bin Laden, que odia al enemigo eterno, pero como él, hubo otros antes. O sea, esto lo hemos vivido y padecido siempre, y aviones han caído y Gaddafis y de todo, o sea que lo hemos tenido siempre ahí. Miguel dice: el atentado de Londres, al igual que los de Nueva York y Madrid, se ha producido un jueves. La pregunta es: ¿podría existir ciertos días de máximo riesgo de atentado por tener algún tipo de significado para los terroristas? Miguel Ángel no se refiere a un significado religioso, más bien a un tipo de ciclo prefijado, dice. Si se fuese capaz de descubrir cómo funciona este macabro ciclo, si es que existe, ¿se podría actuar contra los terroristas con más efectividad? Estamos en lo de siempre. Yo creo que estos golpean cuando les da la gana, ¿no? Cuando pueden, cuando pueden. No, no creo que estén, ¿verdad, Fernando? Uh-huh. Pensando si el Corán junta 7 letras y luego otras 7 y va... No. De hecho, lo que sí se sabe ahora del 11M es que tenían el atentado al 11M, pero que tenían previsto un atentado después, ¿no? Claro. Inmediatamente. Entonces, no pudieron cometer ese atentado, con lo cual esa cifra ya se habría joribiado, ¿no? Claro, y estuvieron a punto de hacer estallar las vías del AVE, ¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Bueno, pues las cosas que ocurren en nuestra materia reservada y el asunto de la última semana, pues que claro, o sea, también se ha reflejado en los correos electrónicos. Perfecto, don Fernando Rueda. Muchas gracias por todo. No, gracias, no hace falta que des. ¿Qué pasa? ¿Qué números tan raros son esos? Pues son números en cirílico. ¿Y por qué ponéis los números en cirílico? Pues porque hoy te toca... ¿Estáis toda la semana pintando las puertas para mí? Hoy te toca salida eslava. No galán, pero eslava. ¿Eslava? Eslava. Adelante. Pero eso es una ordinariedad, ¿no? No, eslava. Ah. Estaba el joy eslava, pues también la salida eslava, la que te toca ahora. Nadando. Nadando no. Ah. Nadando es no. Lava. ¡Ah, ya entiendo la tontería! Es lava. Qué inteligente eres, siempre dije. Bueno, pues ya me preparo con el calor que hace. Adiós, chicos. Adiós, adiós, Fernando, adiós, adiós. Que celebres, vienen... Oy. Ya viene la piloto saudí a buscar a Fernando. Qué maravilla, qué bien pilota el Falcon este de segunda mano que le ha entregado el jeque Ben Talal. Y ese que habla es el padre, que es el asesor jurídico. Ahí vamos, saca el gancho. Cuidado, pequeño error. No, sí. Cuando dicen en Arabia Saudí que...